clave. Hay mucha variedad, muy buena comida para picar. Claro, Altares suena demasiado solemne, muy aristocrático. Me parecería algo, no me pareciera algo muy, muy popular, digamos. ¿El altar le suena aristocrático? Claro, ¿dónde están los ganadores? Me refiero a otro tipo de altar. Ya sé que se quiere casar, pero es muy joven, Bruma. Estaría bueno más disfrutar de las cosas lindas de la vida, como una cerveza. ¿O acaso me trajo acá Altares para otra cosa? No, no, yo solo preguntaba, me llamó la atención su expresión. Pidamos. ¿Qué pedimos? Me pareció ver una exquisita stout de merluza. Nunca probé la stout de merluza, aunque sí probé de cangrejo, que uno de estos días le voy a hacer probar. Me encantan las cervezas marinas. La stout de merluza es inconfundible. Bien hecha, deja un gusto suave que con el estado gaseoso de la bebida produce una sensación de olas en el estómago. ¡Qué belleza! Sería como estar en la Bristol, digamos. Qué pena, ¿no? Que no traje la reposera, ¿no? Exacto, una pena con este sol. ¿Le parece entonces probar esta delicia? ¿Habla de cervezas? Sí, Bernal, ¿de qué va a ser? Perdón, es que me quedé en la Bristol tomando sol panza arriba. Nos pica el verano. Las ganas de irse de vacaciones. Y una stout de merluza en la mano. Ja. Por favor, mozo, dos stout de merluza. Al menos acá nos atienden rápido. Ahí llegó, gracias. A ver cómo es esto, che. Salud, Bruma, por el gusto de encontrarnos. Salud, querido. Está espectacular. Qué buena birra. De verdad, es como si estuviéramos mirando el Atlántico en ojotas. ¿Viste? ¿Sentís ese cosquilleo de las espinitas desmenuzadas? Sí, también se siente como que te pica la arena en las piernas con el viento. Estoy en un sueño. Y el color manteca levanta mucho el ánimo, con ese espesor que te vuela la cabeza. Listo, yo me quedo acá disfrutando. Está para quedarse a vivir. ¿Otra? Por favor, como 10, las que quieras. Entre los bares. La resaca cultural capaz de incomodar hasta el más polémico. Género, literatura, arte, humor. Martes a las 18, conducen Megan y Grunewald y Boris Catunari, los Mónica y César de Radio La Vecindad. Bienvenú y buena birra, queridos oyentes. Esto es Entre los Bares, un programa de resaca cultural. Estamos acá conduciendo. Mi nombre es Melanie Aileen Grunewald y estoy junto a Boris Katunarik. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estoy sirviendo birra, igual que siempre. Perfecto. Esa era la condición. Un poquito acá, una gotita. Espero que no las autoridades de la radio no me lo demanden ni me lo hagan pagar. Son un poco las condiciones que tenemos para escuchar entre los bares, ¿no? Sí. Que nuestros oyentes estén tomando una birra con nosotros. Así que, salud. Y salud, sí. Chin, chin. Chin, chin. Ahí está. No, y aparte, es horario de birra, es temperatura de birra, es día de birra, martes. Se puede tomar una birra uno a las 6 de la tarde tranquilamente cuando vuelve del trabajo, así. Diciembre pide birra. Sí, sí, sí. Escuchando radio. Pero si no tuviera la radio, ¿qué podría hacer? Aceptar las recomendaciones que nosotros le damos. Por supuesto. Por ejemplo, literatura, poesía. Conocer un poquito de feminismo. Conocer sobre de la historia del feminismo. Escuchar la música de nuestro operador Matías Banerio, al que saludamos. Todas esas cosas se pueden hacer en comunión. Y también nos pueden mandar un mensajito. Claro. ¿A qué número? Al 1568-13-3732. 1568-13-3732. ¿Nos puede mandar WhatsApp? El WhatsApp de la Besi. ¿El de qué? el WhatsApp de la Besi. Ah, el WhatsApp de... No, yo pensé que era del Pocho. La Besi es Radio La Vecindad, no claro. La Besi el Pocho, ¿no? Porque yo pensé que era ya veo que le empiezan a mandar pensando que es el Pocho de la Besi. No, el Pocho de la Besi no está acá. El Pocho de la Besi, el musculoso, no lo encuentran en este lado. Menos con una persona como yo que jamás traería fútbol porque soy un completo ignorante y hasta tengo algún tipo de resquemor social con el fútbol. Algo que me aleja mucho, mucho. A pesar de que soy hincha de Racing. Por puro existencialista nomás. Claro. Ni siquiera por una pasión y esas cosas. Pura angustia. Usted la pasión lo mueve por otros lados. Por el lado de la literatura. Sí, exactamente. El pensamiento, el arte, la zaraza, todo sí, eso. Sí, un aburrido total. Sí, un bodrio. Bueno, ¿qué tal esto de la OMC, no? ¿Cómo están volviendo los oyentes? Espero que a sus casas y bien, a pesar de que sea un quilombo en términos, ¿cómo se diría? Literales. No, un quilombo en términos de viaje. A mí ayer me costó volver a mi casa una hora más tarde de lo habitual. Yo le voy a contar algo que me pasó ayer. Ok. A la vuelta del trabajo. Okay. Trabajo por Retiro. Sí. Por lo tanto, el colectivo se desvió y bajó por Libertador. Yeah. O mejor dicho, subió por Libertador porque es donde nace. Claro. Y para agarrar 9 de julio toma no sé qué calle, una paralela a la 9, y pasa por la puerta de lo que parecía ser un hotel. Yo no sabía que efectivamente era un hotel. ¿Un hotel de alojamiento o un hotel común? Un hotel común. Ah, ok. Y veo un grupito de 20, 25 personas, no más, eran poquitas, con carteles, medio así como amontonándose frente a una vallita. Codeándose. Claro, ¿qué pasa acá? Y estaban como expectantes y ansiosos. Y en eso se ponen a gritar de una manera impresionante. Yo estaba como si saliera arriba. Como si saliera Ringo Starr, digamos. Efectivamente, pero no salió Ringo Starr del hotel, salió Tom Felton, que es el actor de Harry Potter, Draco Malfoy. ¿Cuál es? El malo. El rubiecito con cara de malo. El rubiecito con cara de malo. Sí. Y yo lo vi salir y el bondi arrancó. Yo, mi yo de los 15 años, fanático de Harry Potter, me está odiando. Me está pateando la cabeza porque me bajé. En otro momento de su vida usted se hubiese tirado por la ventanilla del bondi. Aunque estuviese cerrada, hubiese agredido al chofer. Sí. Si no me paraba. Sí, sí. Pero bueno, tenía que estar a mi casa a un horario específico que no iba a llegar. Así que lo vi salir. Lo tuve muy cerca a través del colectivo. Y yo quería que me mirase con esa cara de asco, diciéndome, esa ropa, esa cara, seguro estudias en la UBA. Claro. Sudaca, pobre. Seguro vos sos zurda. Sí, comunista. Así que bueno, si tuvo algo de positivo la OMC en mi vida, fue me permitió ver a Tom Felton. Perfecto, algo bueno le dejó. ¿Para qué sirve? Ustedes contesten que sirvió para eso. 15-6813-3732 o 15-6813-3732. Arrancamos con un poquito de música, querido Matías Vanerio, y volvemos ya con más cosas. Yeah. Linda, sin saber, elegiste un guardián que guarde la llave de esa cueva que no te atreves a morar. Venerás a ese varón, entonces la pertenencia. Como si solo a través de un varón puente lograras alcanzar el ansiado placer sexual. Ya sé que mamá dijo que la mano de ahí saques. Y si hoy te tocas de una vez, animate a frotar ese borde que a pesar de propio solo ofreces a alguien más. Enarbolemos la paja femenina. Hacete cargo de tu fisiología. Que el chico venga solo si te fascina. Nada de necesitar que te cojan, che. Quiero, como Evita con el voto y con el Papa Nicolau Tita, perdurar en la memoria como la que alentó la masturbación masiva de mujeres, el amor libre, el sexo porque sí, porque se me antoja. Hoy con vos, hoy con vos, hoy con vos. Y así. Claudia Sobico. Oda a las mujeres que no. Del libro Venus en Acuario. Bueno, bienvenidos. ¿Qué le pareció el poemita? Hermoso, me encanta. Fuerte. Sí, sí, sí. Muy alentador. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí. Bien. Aguante la paja. Aguante la paja, sobre todo si es femenina. Sí. Yo soy hincha de San Bayón y en este aspecto le doy la derecha, valga la redundancia, cuando dice dejé de fumar, dejé de tomar, pero no pude dejar la paja. Perdón, sí, ¿no? Pero no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Qué se le va a hacer? Alentémosla entonces. Me parece que lo que hay que alentar es que la mujer pierda ese, sí, ese, sí, pudor. Sí, todos por igual. Todos por igual. Ese pudor. La paja es algo sano, señores. Algo higiénico. Es salud. Es salud y lo tiene al alcance de la mano. Ya está. ¡Cuec! ¡Hey! Bien, hoy vamos a continuar con historia del feminismo. Ok. En esta hermosa columna que se llama Sueños de una náufraga. Sueños de una náufraga. Sueños de una náufraga. Hoy vamos a hablar de los cuadernos de quejas. Uh-huh. ¿Qué es esto? El cuaderno de quejas es una expresión. Esta cortina me mata, me fascina. Esto y la paja femenina combinan también. Digamos, cuadernos de las quejas. Sí. ¿Usted sabía lo que significó la Revolución Rusa para... Revolución Rusa, perdón. Revolución me francesa. Adelanté demasiado, sí, Revolución, sí, sí, francesa. Como un siglo, medio siglo, 45 años. Sí, sí, sí, me adelanté mucho. Sus principios, lo que significaron para la humanidad, ¿no? En, sí, cuanto a los derechos del hombre. Uh-huh. Bien, hoy vamos a... Y derechos del hombre... occidental, capitalista y burgués. Claro, en realidad vamos a aplicarlo a una cuestión, desmitificar que el hombre no se refería al humano. No. Se refería específicamente al hombre. Sí. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Es cosa que no estudiamos en el colegio, ¿no? Pero digamos que los principios de la Ilustración y la Revolución Francesa, por más que cambiaron la historia, no tuvieron nada que ver con las mujeres. Absolutamente no. Nada. Bueno, digamos, una época que marca la transición de la edad moderna, la contemporánea. Características de este periodo histórico. Uh-huh. Racionalismo. Sí. Empirismo. Utilitarismo. ¿Qué queremos decir con esto? Racionalismo es toda realidad se puede comprobar o ser analizada científicamente por la razón. En, sí, empirismo tiene que ver con la experiencia para dar cuenta de una verdad. O sea, la verdad se transmite a través de las verdades empíricas, o sea, las verdades que están probadas en la experiencia. ¿Cómo producir el conocimiento? Sí. Lo que desembocaría, si se quiere, en el positivismo. En algún momento. Sí, sí. Y el utilitarismo es el grado de verdad de una teoría. Uh-huh. Que reside en su valor práctico, o sea, cómo va a utilizarse. Bien, en este contexto, 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre, reconocimiento de la propiedad como inviolable y sagrada, derecho de resistencia a la opresión, seguridad, igualdad jurídica y libertad personal garantizada, y esta es mi parte favorita, garantizada para el ser humano o persona, pero que se refieren exclusivamente a los varones. Entonces, si bien toda esta época tiene una nueva forma de pensar, y que se defiende por primera vez a la igualdad de derechos, ¿por qué se la excluye a la mujer? ¿O quiénes promueven que la mujer sea excluida de estos derechos? ¿Quién? Tenemos, por ejemplo, a Rousseau. ¿Quién fue el...? Rousseau. Un ejemplo. Sí. Rousseau es un ejemplo. Uno de los teóricos principales de la Ilustración. Que contractualista. Afirma que la sujeción de la mujer, que se la excluya, que se la deje de lado, pobrecita, es algo deseable. Uh-huh. ¿Deseable por quién, diría yo, no? No solo por él, porque decir que algo es deseable. Por la cultura dominante de su época. Sí, pero yo se lo discuto. O sea, le discuto sus fuentes. Ok. ¿Qué es lo que nos encargamos de hacer en este programa? ¿Quiénes son las fuentes de Rousseau? ¿Usted lo tiene? No. Bueno. No lo tengo. Hay que preguntarle a Rousseau. Y estamos un poco tarde para eso. Voy a ver si lo llamo esta noche. Dale, por favor, te lo pido. Me daría mucha impresión igual si te contesta. Entonces, en este contexto, el nacimiento del feminismo es inevitable. Es inminente. Porque hubiese sido un milagro que en el desarrollo de las nuevas formas de hacer política, o sea, que todos los ciudadanos nacen libres, iguales ante la ley, y el comienzo de la democracia, porque ahí inicia la incipiente democracia, las mujeres no se hubiesen preguntado por qué ellas eran excluidas. ¿No? De esa ciudadanía y todo lo que significa la ciudadanía para el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? El feminismo ya nace desde su teoría y su práctica. Primero cuestionando estos hechos, que no es que no las hubo, no fue organizado. Era muy aislado, mujeres muy aisladas, realizando, como comentábamos el otro día, escritos que cuando son publicados son robados, que no llegan a conocerse sus nombres muchas veces, pero que actúan frente a esta desigualdad. Y la cantidad de escritoras que tuvieron que ponerse seudónimos de varones para poder publicar sus obras. Tal cual. Cual Juanas de Arco. Mary Shelley. Sí. Por empezar, autora de Frankenstein. Tenemos teóricas, como por ejemplo The Gouges y Wollstonecraft, que son nombres bastante difíciles. Ok. The Gouges y Wollstonecraft. Mujeres que no que no encajaban en esa época, ¿no? Por la forma de vida que tuvieron también. Pero junto a ellas en la Francia de este siglo, las mujeres fueron activas en todos los campos, que no es poco. Y crearon los salones literarios y políticos donde se gesta parte de la cultura y política del mundo. Del mundo, o sea, del momento. Por lo tanto, estas mujeres participaron de la política de ese momento a través de los cuadernos de quejas. Y acá es donde nos adentramos en el título del capítulo de hoy. Ok. Fueron redactados en 1789 para hacer llegar a los estados generales, que es una especie de parlamento de la época, que después como se terminó constituyendo en Asamblea Nacional, las quejas de los tres estamentos, clero, nobleza y tercer estado, que sería el pueblo. Sí. La apertura en mayo de 1789 de los estados generales, que no se reunían desde 1612, o sea, estamos hablando casi 150, un poquito más de años antes, precipitó la revolución. Las mujeres quedaron excluidas de la Asamblea General y entonces se volcaron en los cuadernos de quejas donde hicieron oír sus voces por escrito, desde las nobles hasta las religiosas, pasando por las mujeres del pueblo. Es decir, eran una serie de... Es como el cuaderno de quejas que usted tiene en el restaurante. Claro. Bueno, ahí se quejaban ellas de todo lo que no hacía esta asamblea. Claro. De por qué no se las consideraba a ellas. Ese era tipo el Facebook, el Twitter del momento para quejarse, para tirar toda la mierda de... Loco, bueno, si vos hiciste esto, te estás reuniendo, pero a mí no me estás teniendo en cuenta. Era sí. Ahí. Ese era el medio. Claro. Después, ¿qué es lo que trataban? Es lo más interesante, ¿no? Derecho a la educación, al trabajo, derechos matrimoniales. Eso es muy lindo, respecto a los hijos, respecto al voto, todas cosas preciosas. Sí. O sea, las primeras feministas estuvieron en esos libros de quejas. Lo interesante es resguardarlos, ¿no? Que obviamente claro. Si llegaron hasta nosotros por algo será. Por eso es que decimos que esto no es ni siquiera la primera ola, hay que tenerlo en cuenta, no es ni siquiera la primera ola feminista. Es la prehistoria. Es la prehistoria de... Bueno, estoy rompiendo. No me tire el vaso, por favor. Es la prehistoria del feminismo. Porque no era llamado feminismo en ese instante, en ese momento. Y si no me falla la memoria, nos falta todavía como una buena cantidad de años. Diría que todavía un siglo más falta. Claro. Para empezar a llamarse feminismo, como movimiento, que es eso, es un movimiento ideológico, y ni hablar para que se desparrame por el resto de países y de continentes. Claro. Pero en principio, así es como comienza. The beginning. Y el resto lo vamos a saber la próxima semana. Perfecto. Vamos a saber específicamente qué es lo que decían los cuadernos de quejas y mucho, un montón de cosas más. Ay, me encanta. Todo este suspenso. Sí. Jorge, es misterio. Suspenso. Sana. Un poquito más de música y volvemos. Dreams are made of these. Who am I? No, no. No puede ser, grita el loco de la muleta rota, atado en la camilla. Yo quiero caminar horizontal. La enfermera se agacha. El narrador asoma la cabeza para verla. Le pasa un trapo fresco por la frente. Él se tensa, levanta las rodillas, hace girar los dedos de los pies. Y me gusta dormirme vertical. Ella no le pregunta. Está cansada, tiene la menstruación. Quiere más sueldo. Detesta al doctor Nube cuando no le sonríe. Pero él contesta igual. Exactamente. Ese es el problema. O me acuesto o camino. Quiero ver al doctor. Si duermo caminando llegaría más lejos. El narrador se altera, se recuesta en el catre y, como es natural, echa a correr. Patio de los Locos, de Andrés Neumann. Estamos muy sexuales hoy, ¿no? Sí. Bueno, puede pasar. Con la poesía pasa mucho. Bastante. Yo no quiero meterme mucho en el tema porque puedo decir barbaridades. Ok. Así que prefiero omitir el... Cuidemos al oyente. Cuidemos el medio ambiente, viajemos a Cococho, decía Soca. Sí, lo vi. ¿Qué trajo para hoy en su columna? En mi columna, Viaje al principio de la noche, voy a hablar sobre poesía. Como básicamente no podría ser de otra manera. Raro que hable de otra cosa. Qué raro, ¿no? Usted. Qué raro. Después de leer este poema de Patio de Locos de Andrés Neumann, que es un poeta argentino joven, no debe tener ni 50 años, que es un libro muy lindo, muy muy lindo, recomiendo mucho. Vamos a tratar de hacernos una pregunta. Que es que, hablando de la génesis de la poesía, o por lo menos de la poesía del siglo XX, no se me muera acá en el estudio, por favor. Puede pasar. Sí. Lo bajaré con más cerveza. Voy a hacer una pregunta brutal. Una pregunta brutal. Que no es una pregunta bruta. No, es una pregunta brutal. ¿Por qué no se entiende una chota de lo que escriben los poetas? ¿Por qué no sé? ¿Usted que es poeta podría respondernos? No, yo no lo podría responder. Pero bien, a veces vos lo que escribís no se entiende una chota. Bueno, pero eso es un problema neurológico. Eso es un problema neurológico mío. Estamos hablando de la gente que sabe escribir poesía. Okay. No de los boludos como uno. Y no solo poesía, digamos. Conozco gente que no entiende nada de lo que escribía, por ejemplo. Era el poeta del rock, Spinetta, ¿no? Que hoy, por ejemplo, promocionamos con una imagen muy linda de Spinetta. Sí. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? A comprar una birra. Sí. Me refiero más a... Digo, podemos tomar el caso de Spinetta, obviamente, y podemos argumentar por qué Spinetta escribe lo que escribe, o escribía lo que escribía. Sí. Pero vamos a empezar por el principio, porque la realidad de por qué se escribe complicado o no se entiende... Digo, también podemos hablar no solo de Spinetta, sino del Indio Solari, que también escribe de una forma hermética, cerrada, o sea, como para iluminados, ¿no? Todo ese misterio en el que se envuelve a los artistas musicales en este caso, pero a los poetas en general. ¿Por qué no se entiende un pomo? La respuesta es simple. Porque existió un señor que se llamó Arthur Rimbaud, que empezó a hacer una poesía distinta, que es el que comienza, si se quiere, con lo que se llama el simbolismo. ¿Y cómo era, perdón, si era distinto, que era sí. aquello de lo que estaba refiriéndose distinto. Bien, lo distinto son dos cosas a saber. Una es la forma y otra es el contenido. Bien, este señor Arthur Rimbaud hizo mierda las dos cosas. Qué genial. Sí, hizo mierda. Qué lindo cuando la gente hace mierda algo. Exactamente. Vamos a explicar qué hizo mierda Rimbaud. A ver. Por empezar. En la forma. En la forma, perfecto, gracias, iba a empezar por eso. En la forma, lo que preexistía a la poesía contemporánea que empieza en el siglo XX, lo que preexistía era la poesía rimada, ¿no? Claro, sí. O sea, la rima, esta cosa que para mí, para los que me tratan de decirme, no, pero la poesía si no tiene rima, ¿para qué está? Seamos sinceros, muchachos, la poesía es un ejercicio de inteligencia, no es la puesta en valor de la palabra. Es un ejercicio de inteligencia. Que está bien, digamos, usarlo. Lo que tiene que ver con la forma es eso, las formas adecuadas, normativas, hegemónicas, de utilizar la palabra. Como todos nosotros estamos en contra de lo normativo y hegemónico, exigimos el rompimiento de esas cadenas, ¿no? Entonces, parte de esa primera función, que es la imperante en su momento, que es la de romper con la métrica y la rima. ¿Qué otra cosa rompe Arthur Rimbaud? El contenido. El contenido. ¿Por qué rompe el contenido Arthur Rimbaud? Digamos, ¿qué es lo que rompe el contenido? Rompe la que se llamaba la forma de describir la realidad, digamos, ¿no? ¿Qué es esa cosa de dar imágenes más que muchas veces, ¿no? Es describir la realidad en verso, ¿no? Sí. Una forma más o menos bella de describir la realidad. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, hablar de los naturalistas, por ejemplo, dar todos los detalles de una habitación, pasarse 46 páginas hablando de la tetera. Sí. ¿Entiende? Describiendo la tetera de todas sus formas posibles y dando el más mínimo detalle de todo. Esa es una forma de describir la realidad en prosa. En verso es haciendo una rima linda sobre algo, lo que sea, sobre la botella de birra, Palermo, no sé, o con, no sé, lo que usted quiera, lo describimos de una forma linda, más o menos bella. Pero no cambiamos la realidad ni le damos algún otro mote. Lo que vamos a tratar de explicar de lo que hacía Arthur Rimbaud con el simbolismo, con el nacimiento del simbolismo, lo define muy bien un señor argentino nacido a principios de siglo, que se llama Raúl Gustavo Aguirre. Raúl Gustavo. Anoten los oyentes. Anote, ¿eh? Por favor, señora. Porque anote. Acá las recomendaciones no son para lo escuchan. Sí, no. Acá hay que anotar. Hay que anotar. Hay que tratar de conseguir. Mínimamente googlearlo. Sí, y tiene que de prestarle mucha atención, no solamente a los nombres de los autores, sino a los títulos de los libros y también al nombre de las editoriales, que hay que pensarlo mucho porque acá recomendamos editoriales que no conoce nadie, ¿sí? Que no están en las librerías o que están en pocas librerías. Como Hernández. Como Hernández. Hernández, bancamos a Hernández y bancamos la Libre. Un día vamos a traer a la gente de la Libre acá. Por favor. Raúl Gustavo Aguirre escribió un libro. Primero vamos a decir quién es Raúl Gustavo Aguirre. Es un poeta argentino que murió en el año 1985, nació en 1927, publicó una cantidad de libros impresionantes. Su obra poética está dedicada en su mayor medida a los aforismos de verdad, no a los de José Narosky, sino a los aforismos, a la técnica en serio del aforismo, esos pensamientos breves muy filosóficos y a la vez como poéticos. Y escribió este libro que se llama Las Poéticas del Siglo XX. Las Poéticas del Siglo XX, de editorial Audicea, que se consigue en este momento, lo pueden encontrar en un montón de librerías independientes. Tiene la particularidad de que es un libro que nombra o que va describiendo de una manera muy sencilla todas las corrientes literarias que empezaron justamente con el nacimiento del simbolismo, que es lo que hace que nazca de manera anticipada lo que es el siglo XX en la poesía, digamos, ¿no? Como, qué sé yo. Por ejemplo, están los iniciadores del simbolismo, la evolución del simbolismo, el futurismo, el expresionismo, sí, el imaginismo, el dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo, el hermetismo, el surrealismo, que otro día vamos a hablar muy profundamente del surrealismo. Qué lindo, los ismos. Y la que no es un ismo, que es la poesía política. Politicismo. Politicismo, sí, o lo que sea. Todas las razas. Bueno, Raúl Gustavo Aguirre en este libro nos describe muy bien lo que era Arthur Rimbaud y cómo hizo que la experiencia de la poesía cambiara radicalmente. Más o menos lo que expone, o lo que yo entendí que expone, es que ya la materia de la poesía no son los acontecimientos o los objetos o la descripción de los objetos, sino que es pensar de alguna forma un nuevo concepto de la poesía. La poesía ya hace lo que quiere con la palabra, ¿no? Tiene como una suerte de libertad superior a la hora de pensar las cosas. Voy a tratar de encontrar alguna cita por acá, si me aguarda en un momento. Lo guardamos. A ver, por acá. Acá dice Raúl Gustavo Aguirre que la poesía contemporánea empieza con tres autores: Baudelaire, sí, Mallarmé y Rimbaud. Pero hace una, realmente, para el capítulo hace una descripción mucho más de Rimbaud que de cualquier otra cosa. Claro. Habla mucho, mucho sobre Rimbaud. Y acá dice, por ejemplo, que la palabra mal está incluida en el título de Las flores del mal. No es mera casualidad. Ella define la connotación que tendrá desde entonces esta poesía, que halla sus raíces en el horror de la vida y el éxtasis de la vida. También, hermoso. También citando a Arthur Rimbaud, ¿no? Es un textual de Arthur Rimbaud. Y también tiene que ver con las revoluciones europeas, de las que usted un poco venía hablando, que están en 1848. Sí, últimamente, o sea, vienen en consonancia las columnas. Sí, sí, sí, vienen por momentos históricos parecidos. En Las flores del mar, sin embargo, hay un soneto, ¿sí? Sí. En el que luego se verá el acta de función del simbolismo. Es el que se titula Correspondencias, también en Las flores del mar, ¿no? También en Baudelaire, quien se había referido en otras oportunidades, genera un misterioso vínculo que une el universo, aquello que nuestros sentidos solo perciben por separado. Sonidos, colores, perfumes, sensaciones son manifestaciones de una realidad profunda que los aúna y de la que solo percibimos estas señales aisladas. De esa manera, digamos, lo que el ser humano o el poeta que propone Rimbaud es alguien con antenitas, ¿no? Que va captando distintas cositas y les va interpretando a su manera. Y básicamente, sí, el trabajo con el lenguaje es otro. Y eso es una ética, ¿no? Es una ética trabajar con ese lenguaje. Y es una forma de manifestar el horror de existir, ¿no? El horror de estar vivo y de todas las cosas que pasan. Si sí, me pregunta. Deja agregar algo. Por favor. Esto de las antenitas me hizo acordar a algo, sí, que decía Dalí de sus bigotes. Ajá, cuando le cuénteme. Preguntaron de sus bigotes, dijo que se basaba, no recuerdo específicamente en quiénes, pero que se ponían los bigotes así, una especie de tribu, que se ponían los bigotes así para hacer como las mariposas, porque las mariposas tienen antenas que captan cosas que otros insectos no pueden captar. Exactamente. Es poéticamente lo mismo, o sea... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el surrealismo de la mano de Dalí o Breton, vienen muy de la mano de Rimbaud, lo reconocen mucho a Rimbaud, como uno de los primeros poetas, justamente sí. Intentando romper con todo lo anterior. Las pocas personas que reconocen como maestros son Villon, Rimbaud, Mallarmé y alguno que otro más. Baudelaire también. Baudelaire también, seguro, sí. Volviendo a Rimbaud, una de las cosas que según describe en una carta, reclama que la poesía tiene que ser la invención de lo desconocido. Sí. Bien. Y otra de las cosas es que esto ya lo dice Raúl Gustavo Aguirre nuevamente, la poesía como compromiso total del espíritu en la búsqueda de una develación que dé sentido al origen en total indiferencia hacia los milenios de civilización. Ajá, o sea... Que condujeron a la sociedad de la razón y la tecnología. Es él quien da cuenta y testimonio de lo sagrado que pertenece al hombre y que lo hace para siempre y en cuanto tal un enigma precioso. Ese es el motivo de Arthur Rimbaud hacia lo que debe hacer un poeta. Excelente. La invención de lo desconocido. Y acá obviamente hablamos, cuando dice la palabra sagrado, no se refiere a lo religioso, sino claro. A algo más simbólico. Así que, nada, lean a Arthur Rimbaud, lean a Alain Mallarmé y lean sobre todo a Raúl Gustavo Aguirre, Las poéticas del siglo XX, de Editorial Odisea, que traemos acá para todos ustedes. Sin más que esto, hacemos un poquito más de música y volvemos. ¿Quieres decir algo antes? Lo único que iba a decir sí. Era que con todo esto que usted nos viene enseñando, que a ver, que nos traiga algo todavía ¿qué? Más fuerte la semana que viene. ¿Tiene algún tipo de...? No me provoque. Ok. No me provoque. Pero está porque bueno voy esto. A traer a Osvaldo Lamborghini y se va a pudrir todo. Todo se va a pudrir. Ojalá que sí. We can't take this weight, and her friends don't want another. Volvemos, ya para despedirnos. Ya para irnos, despedirnos. Hoy juro, nos toca irnos temprano. Juro que es solo por hoy. Sí. Que es solo por hoy, que lo hicimos así rapidito. Un rapidín. ¿Cómo? Hicimos un rapidito, porque hoy estuvimos muy sexuales. Sí. Así que terminamos, acabamos rápido. Nos llaman otras responsabilidades, si quiere. No, solo por hoy, juro que solo por hoy. No quiere decir que estemos desesperados por irnos a coger, digamos. Es que no, tenemos otras no. responsabilidades. En serio. Responsabilidades de verdad. Unas de verdad. Ya tengo calzado los tacos. Pero ahí sí. No entiendo por qué. Usted es alta, ¿para qué quiere medir más? Y porque para qué me compré los tacos si no los voy a usar, ¿no? Entonces, podría haberse comprado en el algo más lindo. Ya le dije que no lo conocía en ese instante. Entonces, el día que voy a salir y no estoy con usted al lado, me los pongo. De la radio para afuera, no nos conocemos más. Ok, perfecto. Estoy de acuerdo. Señor Matías Vanerio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Boris Katunarik. Muchísimas gracias, Melanie Grobren. Esta hermosa columna que ha hecho hoy. Espero que se va a tener que esforzar para hacer una mejor todavía. Porque estuvo muy buena. Y eso que no me esforcé nada por hacerla. Perfecto. Entonces le va a salir muy bien la próxima columna. Mi nombre es Melanie Grunewald y los espero la semana que viene a las 18 horas en Entre los Bares, un programa de Resaca Cultural. Chau.